ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas. Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen, Matías. Cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torre Fiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Matías Estilistas, bienestar y belleza. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. La actualidad en el Café Mañanero. Vamos abordando ya también el ambiente político. La noticia más importante en España tiene que ver con la investidura de Pedro Sánchez, presidente del gobierno que aspira a continuar en el cargo. Lo cierto es que no ganó las elecciones pasadas, pero tampoco el partido que logró la mayoría, el Partido Popular, pues contaba con el apoyo suficiente para formar gobierno. Sí lo ha logrado Pedro Sánchez, gracias al apoyo de los independentistas catalanes. Y esto, desde luego, ha generado pues una enorme controversia. Se expresa en el ambiente político, no solamente desde la oposición, es decir, el Partido Popular, Vox, sino también en las calles. ¡Es una serie! ¡Es un multitud! ¡Es una serie! ¡Es un multitud! La noticia del día, la investidura de Pedro Sánchez, que se encuentra con este rechazo en las calles. Y rechazo especialmente por la amnistía a los independentistas catalanes procesados. Vamos a abordar este tema con el abogado Vicente Parra, ya prácticamente un colaborador de este espacio. Don Vicente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, asiste Pedro Sánchez a su tercera investidura en medio de un ambiente bastante convulso, no solamente en el ambiente político, sino también en las calles. ¿Qué futuro le espera a este gobierno con esta negociación que ha hecho con los independentistas catalanes? Bueno, el futuro es más importante, el futuro nuestro, que el futuro de este gobierno corrupto y de sus pactos con los delincuentes que van a pretender ser amnistiados en esa ley que todavía no se ha aprobado, que es la ley de amnistía. Es de unos delincuentes fuera de España, negocian fuera de España con otros delincuentes, el Partido Socialista condenado por corrupción en Andalucía, que ha indultado a todos los corruptos andaluces. Pensemos que Griñán está condenado a prisión y ni siquiera ha ingresado en prisión en todo el tema de los ERES, el mayor escándalo de Europa de corrupción. Pues estos corruptos han pactado fuera de España una ley de amnistía que no solo es el hecho de que se amnistía a pues, los delitos, sino que lo que han robado, lo que se han llevado de todos los españoles, pues se lo autoperdonan, se lo quedan y la vida continúa machacando al resto de los españoles que vamos a pagar esas 7 votos que necesitaba el presidente ya colaborador y cómplice corrupto de estos delincuentes. Todavía delincuentes. lo que supone es una ruptura del Estado de Derecho y es la judicialización por parte de un poder que es el poder legislativo y el ejecutivo, que se asumen ser el nuevo poder judicial, y por tanto la ruptura del Estado de Derecho. Es el famoso anglicismo este lawfare, que es la jurisdicción de la política, la persecución judicial, el acoso judicial, el uso de instrumentación de la justicia para perseguir a políticos, pero al revés, en este caso se va a convertir en la persecución del Poder Judicial y de los jueces. Todos los estamentos judiciales, asociaciones tanto de izquierdas como de derechas, como de centro, colegios de abogados, ayer fue el Colegio de Abogados de Valencia, todos los colegios de abogados, todas las instituciones, abogados del Estado, todo el mundo está en contra de esa ley que dedica prácticamente la mitad del texto legal, de ese bodrio de texto legal, que está mal redactado, un desastre, la dedican a decir que es constitucional. O sea, una ley que dedica de los veintitantos folios, la mitad, 12 o 14 folios, a decir que es constitucional, sacándose todo tipo de argumentaciones que no corresponden, para decir que es constitucional, para blindarse y para blindar a estos delincuentes que han pactado fuera de España el retorno de un delincuente, un malversador, una serie de personas que han cometido incluso actos de terrorismo, para autoperdonarse. Eso rompe el principio de igualdad, rompe lo que es el Estado de Derecho, la tutela judicial efectiva, y lo que va a haber, que poco a poco ya existe en España, es una justicia para unos y otra justicia para otros. En este caso los políticos van a tener su propia justicia y el resto de los ciudadanos, pues bueno, a pagar impuestos, a callar y a someterse al arbitrio de partidos políticos, ni siquiera de organizaciones serias o sensatas, como podrían ser instituciones como las Cortes, el Congreso. Eso es lo que viene con la investidura de este nuevo dictador, porque realmente lo que se entiende por democracia, la división de los tres poderes de la Comunidad Española, desaparecerá de una forma muy acelerada a partir del acto de la investidura, porque tanto los independentistas como los separatistas, como Bildu, como los que quieren crear esos estados o regiones garrapatas dentro de España, como son Vascongadas y Cataluña, van a acelerar el proceso, van a seguir siendo unas regiones garrapatas que vivan del resto de España, en impuestos y en desigualdad. Ese es el resumen de lo que va a provocar la ley de amnistía, que es un proceso ya de años que viene gestándose y que al final el PSOE, no solo Pedro Sánchez, para mí es el PSOE, quien a través de Pedro Sánchez lo asume y que ya lo inició el nefasto y desastre de Zapatero. En todo caso, dentro del Partido Socialista también se escuchan voces en contra de esta amnistía. El tema de la amnistía en sí, don Vicente, hasta hace poco era algo que dentro del mismo Partido Socialista, es decir, el mismo gobierno, Pedro Sánchez y sus ministros decían que era inconstitucional. Sin embargo, han tenido un giro radical de 180 grados y donde anteriormente decían que había inconstitucionalidad, ahora dicen que es constitucional. Vamos a escucharlo, vamos brevemente a escuchar. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. La amnistía no está contemplada en la Constitución española. No cabe la amnistía en nuestra Constitución. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros, España, se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Con nosotros, España no corre peligro. Y que el presidente lo dijo claramente. No va a haber amnistía. No es constitucional. Ni amnistía, ni nada de eso. Voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso. Los indultos son constitucionales, el referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución... ¿Y una amnistía? ¿Eso se plantea? Es inconstitucional, eso sí. Lo decía hasta el propio Pedro Sánchez, todos lo tenían claro. Una amnistía era inconstitucional, sin embargo, se ha convertido en la puerta de negociación y en lo más accesible en esta oportunidad. ¿Por qué este cambio del Partido Socialista? Y usted, que es abogado, ¿es inconstitucional esta amnistía? Sí, a todas luces no es inconstitucional, quiero decir, desde su gestación, negociación, planteamiento, objetivos, todo es inconstitucional porque es todo contrario a derecho. Repito, un delincuente perseguido por terrorismo, perseguido por malversación, por cohecho, perseguido por atentar contra la unidad nacional, perseguido por intentar lo que en democracia o en un Estado nacional, como es cualquier Estado europeo, es lo más grave, que es cargarse el orden constitucional. Un delincuente o un grupo de delincuentes negocia con otro grupo de delincuentes, que es fuera de España, en ese caso el Partido Socialista, negocian cómo comprar esos votos para beneficio exclusivo de unos cómplices de esos delincuentes, para beneficio exclusivo de una persona, pues el interés de España le da igual, el interés general le da igual, el dinero de los españoles le da igual, y negocian una ley de amnistía, pero no solo es el hecho de la ley de amnistía. La ley de amnistía significa que no somos iguales. Significa que los jueces, lo que dictan sus sentencias con todas las garantías que se han dictado, con todas las garantías, estas sentencias del proceso, de las animaladas que hicieron estos tíos, de esos robos masivos, de esos disturbios, de dejar medio muerto a policías, de todas esas animaladas, van a ser amnistiadas por estos delincuentes, simplemente para el beneficio personal, exclusivo, dinerario, de mantenimiento de unas estructuras totalmente prostituidas, que como son las que se están autodescubriendo, se están quitando el velo. Y el cambio de opinión, el constante cambio de opinión, que es continuado desde hace años de Pedro Sánchez y su pandilla de desastre de seguidores, pues lo tenemos en todo. No negociaré con Bildu, no haré esto con esto, no haré con otro. Ha cambiado todo radicalmente, siempre en interés y en beneficio personal. Todo vale para continuar chupando del bote, chupando de España, y en este caso chupando todos de España, ya de una forma descarada y organizada y a golpe de ley. Y lo que significa es que, a partir de ahora, el descaro, la desvergüenza procesal legal va a ser ya exagerada, porque se pueden crear constituciones, comisiones de seguimiento, y se han quitado la careta, ya han perdido la vergüenza procesal, y a partir de ahora el proceso de aceleración, de destrucción de lo que conocemos como orden constitucional como España, pues va a ser más acelerado. Y la mentira continuada, que decía, no solo eso, la ley de amnistía significa que lo que vivimos todos durante el proceso, el robo, la tomadura de pelo, los disturbios, la burla al Estado de Derecho, todo eso no ha existido. O sea, se permite en cambio, como lo están haciendo en otras cosas, cambiar la historia, modificar la historia a golpe de mayorías compradas por intereses totalmente espurios que alejados del interés general. Ahí cada grupo ha ido a robar, a llevarse lo que puede del Estado constitucional, del Estado de Derecho, y de forma descarada lo manifiestan y lo dicen. No, es que vamos a sacar tal, es que voy a sacar esto, es que les voy a quitar esto. Todo en detrimento de pensiones, del interés general y de lo que es el Estado de bienestar o el Estado de Derecho, que poco a poco y de una forma acelerada a partir de ahora va a desaparecer. Don Vicente, conviene analizar el personaje político en cuestión. Pedro Sánchez siempre ha ido al límite. Si bien es cierto, se le reconocen muchas habilidades, precisamente en saberse salir entre las cuerdas, entre la polémica, dentro y fuera del partido dentro y fuera de su propio partido político. Lo cierto es que este giro de pasar de decir hasta la saciedad de que la amnistía era inconstitucional a hacer todo lo contrario. Representa un giro ruin para muchos, pero al mismo tiempo puede golpear perfectamente a la opinión pública, al votante, porque poniéndome en el lugar de quien eligió, quien votó por Pedro Sánchez, pues si lo hubiera sabido, quizás hubiera votado directamente por Junts por Catalunya, ¿no? Que representa eso prácticamente. En fin, es una trampa. Tampoco él lo expresó durante la campaña de que iba a amnistiar a los independentistas. Esas cartas no las puso sobre en la mesa. Correcto. ¿De qué manera también cree usted que se puede afectar la credibilidad que la ciudadanía puede tener en sus líderes políticos, en este caso en Pedro Sánchez? Sí, pero, vamos a ver, Pedro Sánchez es un hombre habilidoso, eso nadie lo puede dudar, porque es un corcho que flota en cualquier elemento, bien sea cloacas, aguas limpias, aguas sucias o donde sea, flota. ¿Cree usted que pero es un político sin escrúpulos? Correcto, pero eso es como si yo admiro, mira qué estafador más bueno tengo, ha engañado a este banco, ha engañado a estas empresas, ha engañado a toda esta gente. O mira a este chulo que le toma el pelo a este grupo de prostitutas, porque tal, es decir, admirar o reconocer en una persona unas virtudes para el mal general o para el mal reconocido, pues eso no puede ser. De la misma manera que no puede ser que todo es política. Quiero decir, la política y los políticos juegan dentro de un Estado de Derecho y no se lo pueden saltar qué es lo que están haciendo. No existe algo superior al Estado de Derecho que es la política, que es lo que quieren, lo que estamos discutiendo ahora. Quiero decir, es que tengo más votos, tengo menos votos, puedo cambiar la ley, puedo, no. Mañana podremos matar, mañana podremos violar, mañana podremos cambiar la legislación. En unos sitios se puede quitar el clítoris a una mujer, en otros no, en otros te obligo a llevar velo, en otros sí, en otros no. Quiero decir, no, eso no es así. Que se da, hay un Estado de Derecho y hay unas reglas jurídicas, hay una Constitución que es para todos. No porque tengas más votos puedo hacer lo que me da la gana, no porque sumando todos los votos puedo cambiar la ley o puedo hacer lo que me dé la gana. Eso no es un Estado de Derecho. Y eso es lo que en el subconsciente español está apareciendo. Quiero decir, la gente que protesta, la gente que, más allá de la ley de amnistía, su subconsciente y el consciente le está advirtiendo que algo no está funcionando, que algo no va bien. No va bien es que los políticos, por ser políticos, pueden hacer lo que les dé la gana. No es así, no puede ser así. Y entonces aparece el dictador en Grecia, aparece el dictador en Roma, aparece el dictador en la antigua Europa. Es decir, no se puede hacer lo que le dé la gana. Existe un Estado de Derecho, una Constitución, y el movimiento de los políticos, sus gestiones, sus acuerdos, sus pactos, están dentro de un orden del derecho, un respeto a la legalidad, un respeto a los jueces, que son los únicos que pueden interpretar en un Estado de Derecho las leyes, no los políticos, que es lo que se están arrogando esta gentuza. Y entonces lo que no puede ser, es que el orden político sea superior al orden judicial, al orden administrativo, al orden legal, al orden reglamentario, que es lo que están arrogando. Es que yo puedo hacer lo que me da la gana, puedo cambiar la historia, puedo cambiar la forma de pensar de la gente, puedo cambiar la forma de hablar, la lengua, puedo cambiar lo que quiera. No, eso no es así. Los políticos no tienen ese poder. Y si lo ejercen, lo están pervirtiendo, lo están prostituyendo. Hay un orden legal, un orden constitucional, un orden de mínimos legales, y es lo que han roto, y es lo que el subconsciente de la ciudadanía del pueblo es lo que les subleva o les lleva a impugnarlo. El que está apoltronado, cobrando, chupando del bote, que son muchísimos ya en España, del orden político, pues están aquietados y están tranquilos. Pero la quiebra es mucho mayor. Quiero decir, no es la ley de amnistía, es lo que significa. No es Pedro Sánchez, es un hombre que la historia lo ha puesto ahí, es un señor que tiene sus habilidades, pero es corrupto en su forma de ver las cosas, en sus planteamientos, es mentiroso, falta la verdad, y eso no son virtudes, eso no es ninguna virtud, nos lo venden como virtudes, eso no son virtudes. Y nos venden que el orden político y los políticos, en base a unos votos, pueden cambiar el orden, la ley, el sentido de la justicia, los principios básicos de cualquier orden democrático, como es el principio de igualdad, la tutela de los juzgados, el acceso a la justicia, y para unos sí y para otros no. Y ese es el principio que está moviendo a los políticos. Entonces, claro, si les dejamos hacer lo que quieran, les dejamos pervertir el orden constitucional, pues el proceso se va a acelerar, porque lo que van a hacer es intentar, ahora esta gente, esos delincuentes, que van a ser amnistiados junto con los delincuentes que han colaborado con ellos, lo que van a hacer es consolidar a toda velocidad, blindarse a toda velocidad, ya lo intentan con la ley esta de amnistía, que dedica 12, 15 páginas a decir que es constitucional, que no podrán suspenderla, que no podrán... Es una auténtica aberración jurídica, es un bodrio, es una muestra de el triunfo del principio de oportunidad. No, en todo caso, don Vicente, vamos a ver cómo va entonces esta tercera legislatura de Pedro Sánchez, si ya para la segunda fue complicado con Podemos, aunque también dijo Pedro Sánchez en un principio que no negociaría con Podemos, terminó negociando, luego dijo que no habría amnistía para los independentistas y estamos viendo que sí habrá. No sabemos qué nos puede deparar en esta tercera legislatura. Está demostrando Sánchez de que definitivamente no tiene límites. ¿Cuál será el futuro de España? No dejamos de preguntarnos. Muy amable, don Vicente. Muchas gracias por ilustrarnos un poco acerca de este complicado panorama político que presenta España. Que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias, señor audiencia. Ya tendremos una próxima cita, don Vicente, para analizar lo que está pasando en Israel, en Gaza, este nuevo conflicto internacional. Es otro tema que usted aborda con mucha propiedad. Muchas gracias, Jorge, cuando quieras. Don Vicente Parra, hoy una vez más aquí en el Café Mañanero, abordando el panorama político de España, la investidura de Pedro Sánchez, que viene cargada de tensión y polémica. Momento para una breve pausa. Más adelante estaremos nuevamente retomando este tema con Mireia Company. ¿Cómo irá la investidura? Debates candentes. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? También está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Bueno, está listo Adolfo, así que vamos con el tema político del día. En el tema político del día tenemos el frenazo que le ha pegado el PP en el Senado con mayorías absolutas a la proposición de la ley de amnistía presentada por el PSOE y separatistas. Y es que el Senado, y gracias a la mayoría absoluta del PP, aprobó en el día de ayer la reforma del reglamento para frenar las prisas que tiene el PSOE y los separatistas para dar luz verde a la ley de amnistía. Y es que la reforma del reglamento ha salido adelante con el apoyo de 146 senadores y 116 votos en contra. Y ha quedado aprobada 24 horas después de que el PSOE registrara la ley de amnistía en el Congreso. Y es que los socialistas la han impulsado para que se tramite por la vía de urgencia, aunque todavía no ha iniciado el recorrido parlamentario porque la mesa no la ha calificado. Y es que en concreto, la reforma del reglamento afecta al artículo 133 y el artículo 188. Y es que el 133 está dirigido a la amnistía, ya que plantea que el Senado, quien tiene la potestad de decidir cuáles son los tiempos de tramitación en la Cámara Alta, y que si es por vía de urgencia serían 20 días, mientras que si es por vía ordinaria llevaría hasta 2 meses. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este frenazo que ha pegado el PP en el Senado con sus mayorías absolutas, ¿podríamos decir que Junts por Cataluña queda con ciertas dudas para la investidura de Pedro Sánchez? Y también nos preguntamos, ¿ayuda en algo este frenazo para dar tiempo para que, según los expertos que van a revisar nuevamente la ley de amnistía, puedan darle algún vuelco? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El tema político del día.

Lo más comentado y que está haciendo tendencia a esta hora en plataformas como X y Instagram, tenemos el nombre de Taika Waititi. El reconocido director neozelandés dio las primeras declaraciones de por qué no estará involucrado en la trama o el desarrollo de una quinta película de la saga de Thor para Marvel, estableciendo que se encuentra concentrado en otros proyectos y que a pesar de ello, como pudiera tener interés, igualmente Disney no le ha llamado la atención en ningún punto y establece también que por lo menos durante los próximos 6 años se encuentra completamente comprometido.